El anciano cuenta la leyenda que se podía ver un anciano muy triste navegando por calles de una pequeña ciudad en el norte de los Estados Unidos. Hacía mucho, el anciano andaba sin rumbo, sin riqueza, incertidumbre que por momentos tenemos de no saber lo que hacemos. Cierta noche, el anciano caminaba por una calle oscura que finalizaba en una encrucijada. Sin rumbo, perdió en el medio de la negrura de la noche que lo rodeaba. Comenzó a escuchar una voz, al inicio distante e indistinguible, pero pronto aumentó y daba la presión de la que se estaba acercando. En la penuria del anciano, logró ver la forma de la mujer que cantaba sus palabras y asustadiza, que se aproximaba en la dirección del anciano, diciendo: ¿Cuál es tu tercer deseo? El viejo, bastante aturdido, hacía esfuerzo por ver a la mujer. Continuó su camino, pensando que no se dirigía a él, pero la mujer se volvió a bailar y tarareaba las palabras en pronto al anciano. Ahora, tu tercer deseo, ¿cuál es?